Nosotros necesitamos nuestro territorio, necesitamos que nos cuiden estas bellezas, estamos haciendo turismo y hoy día usted ha visto cómo esta montaña está rugiendo y está llamando a que nuestras autoridades, que nuestra gente pueda reflexionar, y lo ha dicho muy bien usted, las cosas se tienen que hacer, pero hacer bien, porque esto es patrimonio del país. Nosotros necesitamos cuidar lo que dice del Tatio.